juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. No voy a hablar del calor porque ya está. Y además lo que uno no puede cambiar, lo que podemos cambiar y pelear y hablar todos los días, cómo cambiamos esta sociedad, pero el calor ya está. Voy a arrancar cubriendo una omisión que tuve en la audición de ayer. Era anunciar y convocar para la departamental de Montevideo del 26 de marzo, que se reúne hoy a las 19 horas en el local central. Una reunión bien importante, es la viene a ser la última reunión antes del acto aniversario. O sea, hoy vamos a estar ajustando todos los planes de trabajo, de agitación, de propaganda. Así que a todos los compañeros la convocatoria para hoy a las 19 horas, cada agrupación con sus propuestas, sus ideas, el detalle de lo que están para hacer. En esta semana va a haber actividades de propaganda. El fin de semana que viene, sábado y domingo, va a haber jornadas de propaganda en ferias importantes, en Piedras Blancas, en Tristán Narvaja, y hoy seguramente definiremos algún lugar más de concentración de fuerzas para el reparto de volantes, la invitación a toda la gente. Y como decimos, cuando hablamos de nuestra concepción de la política y de la forma de hacer política, un acto aniversario para una organización tiene siempre una carga emotiva, tiene que ver con la reivindicación de la historia, de nuestra historia, y la reafirmación de un camino. Y la reafirmación de nuestra historia, del contenido de nuestra lucha, también nos lleva a lo que es la construcción esencialmente colectiva en la lucha política. Y por eso es que nosotros los estamos convocando a que sean parte de la preparación, de la agitación, del trabajo para concretar un muy buen acto aniversario, para que ese acto sea un hecho político que acumule, no en lo que es la vida propia del 26, sino en ese proceso de construcción de la unidad de la izquierda y de reconstrucción del proyecto de la izquierda, términos programáticos y políticos, que para nosotros es una tarea central en esta etapa. En un momento clave, además, ¿no? Donde se están definiendo muchas cosas en Uruguay, en el continente. Hoy escuchábamos en la radio las movilizaciones que se van generando en referencia al tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma de la seguridad social. Hoy se instala una carpa, creo que por parte de COFE, pero bueno, los distintos sindicatos van a estar con actividades ahí en la explanada del Palacio, en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Y escuchamos las reflexiones que hacía hoy el dirigente que habló en el informativo, y obviamente hay una coincidencia en el rechazo a esta ley, en el rechazo total a esta ley. Pero lo decíamos ayer, no alcanza con rechazar esta ley, ¿no? Obviamente la movilización es fundamental porque implica organizar pueblo, organizar a los trabajadores, a los estudiantes, implica confrontar con este proyecto político que expresa claramente el modelo de la derecha neoliberal. En el Parlamento los votos están, estuvieron en el Senado, van a estar en diputados. También escuchamos al diputado de Cabildo Abierto, en ningún momento dice que no lo va a votar, dice que pide más tiempo. y en eso hay, y al mismo tiempo menciona cuántos proyectos Cabildo quiere sacar, hay una negociación. O sea que uno podía prever que seguramente en la primera quincena de abril, pasado turismo, el proyecto se esté aprobando. El tema es después. Incluso si no se aprobase esta reforma, ¿no? Hipótesis difícilmente concebible, pero creo que nosotros hemos tomado ya un impulso. Cuando digo nosotros, digo un sector importante del movimiento popular, en el que llegó la hora de reformar la seguridad social de acuerdo o en consonancia con los intereses populares. Esta reforma es un paso más que sigue a otras reformas que ya se hicieron, que fueron castigando, fueron golpeando los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social. La reforma del 96-97, la reforma que impuso la SAFAP, se mantiene intacta. Entonces, aquí es donde creo que tenemos que profundizar en el debate y en el pensamiento. Porque quienes dicen que están contra la reforma, y somos muchos, hay quienes dicen, bueno, no, pero está, si se aprueba, lo que hay que esperar es que cambie el gobierno y venga un gobierno popular, un gobierno de signo progresista, y entonces sí, hacemos la reforma. Bueno, eso no es verdad. El seguir ese camino es la resignación a que nos sigan robando y quitando derechos, que sigan destruyendo la seguridad social, porque ya hubieron 15 años de gobierno progresista que no tocaron la SAFAP, no tocaron la SAFAP. Entonces importa el estar en contra y al mismo tiempo importa qué proponemos, y decimos acá hay que unificar a todos los que estamos proponiendo. Y el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social es el espacio de convergencia natural, ¿no? Por su desarrollo, por su trabajo, de los que decimos, además de oponer nuestra reforma a esta reforma negativa, regresiva, reaccionaria, hay una propuesta y vamos a un plebiscito. Porque si no, quedás rengo y en realidad quedás inmovilizado, que hace una pose opositora que no transforma la rebeldía, la bronca, en una lucha que construya una realidad nueva. Entonces, saludando todos los espacios y expresiones de movilización, decimos, es hora también de definiciones y definiciones de fondo, para saber realmente con quiénes contamos a la hora de dar esa batalla estratégica para los intereses populares, que ya está planteada, el camino está marcado, las definiciones están más que dichas. Lo que hay que saber de qué lado está cada quien. Nosotros nos oponemos frontalmente a esta reforma neoliberal y al mismo tiempo ponemos toda nuestra fuerza al servicio de la lucha por convocar un plebiscito que reforme la Constitución, instalando una seguridad social solidaria, intergeneracional, enteramente pública, y que elimine la SAFAP como requisito fundamental para poder salvar la seguridad social. Bueno, nos vamos quedando por acá. Recordamos, hoy 19 horas, reunión de la Departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo, la convocatoria a todos los compañeros que integran la Departamental.